Estás escuchando De la Guerrilla a la Guerra contra el Narco. El episodio de hoy, Entre Hierba, Polvo y Plomo, El Narco antes de la Guerra contra el Narco. Justo mientras terminábamos de elaborar el guión para el programa de hoy, para nuestro episodio 17, que ya estamos cercanos a cumplir el año aquí en Radio Almaina, lo cual nos da muchísimo gusto, alegría poder compartir nuestros pensamientos, análisis, recomendaciones y formas de ver el mundo con ustedes. Veíamos o pensábamos que había sido una semana o una quincena tranquila, ya que no se nos vino una avalancha de acontecimientos, de acusaciones, de cosas como había sido el inicio de año. Pero al momento de aterrizar un poco y antes de encender el micrófono, me doy cuenta que no es tan así. Que los archivos Epstein, por ejemplo, son una avalancha que apenas estamos viendo poniéndonos muy brodelianos. Esa lectura que hizo Peter Burke sobre la gran obra de Brodel del Mediterráneo en los tiempos de Felipe II, en la cual estamos viendo apenas la espuma en el mar de los acontecimientos, en el mar de los procesos históricos con los archivos Epstein, los cuales no solamente hablan sobre las atrocidades sexuales de este personaje multimillonario, lo cual de por sí solo las fortunas que tienen él y sus socios, muerto él, vivo sus socios y muy campantes e impunes, la cual ya debería de ser bastante obscena y escandalizarnos a nosotros, sino los propios crímenes sexuales que han cometido él y su red que va más allá de la clase empresarial, sino que se apunta a la Big Tech con gente como Elon Musk, el propio Bill Gates o empresarios políticos como los Bush. En México, Ricardo Salinas Pliego, que por ahí sale mencionado que aún no se sabe si ha estado inmerso en lo más cruento de él, del caso Epstein, y por supuesto Donald Trump. Además de lo meramente visceral que puede ser leer e informarse sobre los casos de Jeffrey Epstein, pues está la cuestión que tiene que ver con la guerra y cómo él ha estado muy cercano al Mossad y al propio funcionamiento del Estado de Israel, ya que algunos analistas apuntan que él ha sido no solamente traficante sexual, pederasta y todas esas situaciones aberrantes, sino que también ha sido una especie de facilitador, gestor de la guerra, mediante la articulación de distintos personajes e instituciones. Por lo cual, pues, ese es un punto que apenas estamos digiriendo y que en el futuro bien valdrá la pena hacer un programa sobre cuál es la relación entre estos archivos y la cuestión bélica. Pero ese es un punto. El otro es, punto y aparte, con Trump, el cual pues en estos últimos días estuvo rememorando a partir de sus redes sociales, incluso creo que la propia Casa Blanca en sus redes oficiales, con la Guerra México-Estados Unidos, y en el cual se vanaglorió del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual, pues, para todos los que nos escuchan, seguramente sabrán que con la guerra de 1946 y que fue concluida con este tratado en 1848, México perdió más de la mitad de su territorio, alrededor del 55%, en el cual pasaron a manos de Estados Unidos lugares tan estratégicos por sus recursos naturales, población, incluso geopolíticas, como California, el cual por sí solo es una de las máximas potencias a nivel mundial, pero también por ahí se perdió Arizona, Nuevo México, Texas desde antes con la guerra de secesión que tuvo en 1836, y también por ahí se perdió Nevada, un cacho de Utah, de Wyoming, en fin, territorios que ahora están siendo usufructuados con muchos recursos importantes como los marítimos en el caso de California, cuestiones de minas o petróleo por ahí de los que están más hacia el interior de la tierra. Entonces, ¿por qué vale la pena hacer al menos un apunte sobre por qué Trump está rememorando la guerra de México contra Estados Unidos en un sentido positivo? Pues es que nos estamos transitando de un mundo, un orden neoliberal. No sé, muchos de los científicos sociales, humanistas, estábamos todavía discutiendo hace un par de años sobre el neoliberalismo, cuáles son sus consecuencias, el consenso de Washington, cosas que ya parece ser que están quedando atrás y que nos estamos apuntalando hacia otra era en cuanto a relaciones internacionales y pues el orden mundial. ¿Hacia dónde nos llevará? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero cuando menos en el que aún es el principal potencia del mundo, que es Estados Unidos, pues allí se está gestando un régimen con muchos rasgos fascistas, como es el de Donald Trump, en donde ya han desdeñado la relevancia de las propias elecciones, el cual pues ellos se han autodenominado como uno de los faros de Occidente y de los baluartes democráticos, por lo cual estamos viendo que pues eso es opcional en este momento para ellos, ya que se han jactado el propio Donald Trump de bromear con que tal vez no sean necesarias nuevas elecciones para él. Ese es un punto. El otro, en donde vemos apuntalando ese fascismo ya en el siglo XXI, pues es lo de ICE y las políticas antimigratorias, en las cuales pues ya se están rompiendo familias, se está muriendo gente no necesariamente migrante, como fueron los casos de los dos ciudadanos estadounidenses, pero bueno, migrantes han muerto, si mal no recuerdo, más de 30 personas en lo que va del año. Están estos centros de reclusión que se asemejan a los campos de concentración del régimen nazi, y pues la cuestión del racismo, el cual se está profundizando. Y algo que también debería de ser, o al menos para muchos de nosotros es escandaloso, es que no ha repercutido, no ha explotado la bomba de Epstein como debió de haber sido. No solamente, reiterando, por la cuestión de las atrocidades sexuales que cometió este sujeto y su núcleo cercano y no tan cercano, sino también los vínculos que tienen con, por ejemplo, el Estado genocida de Israel. Entonces parece ser que no estamos apuntalando a otro orden mundial en donde hay todavía ciertas remanescencias del orden neoliberal, en el cual estuvimos 70s, 80s, 90s y lo que va de este siglo, pero también estamos con ese crecimiento del fascismo en Estados Unidos. Aquí en Europa tenemos también el fascismo que está apuntalándose, pero también dependiente de Estados Unidos. Fascismo muy diferente al del siglo XX. Lo que ya estuvimos conversando anteriormente con las guerras del siglo XXI, no necesariamente como las que se discutían anteriormente, que es esto de la guerra contra el terrorismo, o lo que apuntaba también Samuel Huntington con el choque de civilizaciones, sino algo más en clave ambiental, que lo hablaremos en un momentito. Y la cuestión colonialista, que también ya se pudo ver con lo que ocurrió en Venezuela, lo que está ocurriendo también en Argentina con Javier Milei, que está, se podría decir, vendiendo, pero no está prácticamente regalando a Estados Unidos, como ocurrió también hace pocos días con la llegada de buques estadounidenses al puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego, lugar estratégico a nivel mundial. Es evidente esa puerta hacia la Antártida y hacia el Estrecho de Magallanes. Y pues esta última declaración de lo bueno que fue para Estados Unidos el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pasando a otro tema, están algunas recomendaciones bibliográficas que pueden ser de gran utilidad para entender esta nueva era que se nos avecina, la cual es pues, difícil todavía ponerle algún rótulo, algún nombre, por todo lo que está cocinando, todo este punto de ebullición, este caldo de cultivo que estamos viendo en los últimos, no sé, 2 o 3 años, que, bueno, pues son los libros de Guerras por los Recursos de Michael Tichler, Tropic of Chaos de Christian Parenti y ya un clásico de Howard Zinn, el de la historia de Estados Unidos. Empezando de atrás para adelante, el de la historia de Estados Unidos de Howard Zinn, historiador de origen estadounidense, ya afinado hace ya varios años, de ideología anarquista, es una lectura bastante rica sobre la historia de Estados Unidos desde esta versión antiestatista, pero también anticapitalista, en donde cabe señalar el abordaje que hizo sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo y todo lo que tenía que ver con la guerra colonialista contra México, en donde rescata testimonios de propios estadounidenses que no querían ir a la guerra y que había un sentimiento antibelicista, lo cual pues es muchas veces ignorado o de plano borrado por este sentimiento de doctrina Monroe. En el caso de Tropic of Chaos, del periodista y académico Christian Parenti, es un libro que a mi parecer tiene poca repercusión o está infravalorado en los círculos que tienen que ver con estudios socioambientales. Y me parece que es porque está de cierta medida adelantado a su tiempo. En este texto, Parenti habla sobre las guerras del futuro, pero en un guerras del futuro presente, pero desde una perspectiva del cambio climático. O sea, cómo el cambio climático va a ir moldeando, va a ir configurando los nuevos conflictos o ya de plano rupturas bélicas en nuestros tiempos. Y por último está este libro que no lo he terminado de leer. De hecho, lo he estado leyendo un poco a pedazos desde antier, mientras duermo a mi bebé, mientras lo estoy arrullando en la madrugada. Es lo que me ha mantenido despierto estos últimos 2 días, que es el de Guerras por los Recursos de Michael T. Clarke. Y este libro de 2001, un año también de bastante ruptura por la invasión a Afganistán, el 9-11, y este nuevo capítulo de guerras en el siglo XXI, viéndolo muy a la Hobsbawm, a Eric Hobsbawm. En él se concentra, al menos en la parte en la que voy, sobre la cuestión de la energía y de cómo las guerras por los recursos energéticos van a ser uno de los derroteros de los conflictos del siglo XXI. Si bien hay guerras evidentemente de orden ideológico, de orden religioso, de orden étnico, como lo podemos ver en África, en propio Medio Oriente, pero allí como el matiz o la raíz fuerte será la cuestión energética. Evidentemente, el principal factor de disputa aquí será el petróleo, pero no únicamente. En este sentido, ¿por qué propongo o recomiendo estas 3 lecturas? Ligeras, no hay ninguna elucubración teórica densa, sino son lecturas que bien podemos hacer un finecito de semana, es que a partir de lo que podemos leer de estos 3 libros, es un armado de entender la guerra por los recursos, las cuales son tan viejas como los conflictos, como pueden ser por fuentes de agua, bosques, minerales u otras materias primas. Sin embargo, el propio Clark, en su libro de Guerra por los Recursos, habla de que hay ciertos antecedentes que nos pueden ayudar, y aquí la función social y actual contemporánea de la historia, como sucesos o procesos pasados nos pueden ayudar a entender el presente, incluso cómo se va perfilando el futuro. Habla de la Operación Barbarroja, en fin, habla también de Persia y de cómo Gran Bretaña estaba armando la provisión de petróleo durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Pero creo que me vale más la pena centrarnos un poco en lo de la Operación Barbarroja, que fue esta invasión nazi a la Unión Soviética, y cómo una de las principales razones de la derrota nazi, pero también que era justificada desde su perspectiva estratégica, era la ocupación de las fuentes petroleras del Cáucaso y del Mar Caspio. Esa era una de las principales objetivos de Hitler, cortar y hacerse de las fuentes energéticas de la Unión Soviética, que en aquel entonces eran las principales, las que actualmente están en países como Azerbaiyán, como Kazajistán, y todo lo que es la cuenca del Mar Caspio. Era un territorio muy, muy extenso para cubrir y para poder controlar. Por lo tanto, pues eso fue una de sus razones del fracaso. Pero incluso para poder hacerse de recursos para la Operación Barbarroja, una de las cosas que hizo el régimen nazi fue ocupar, más bien invadir, el área de Rumanía, el cual en aquel entonces tenía unos importantes recursos petroleros. Es así como la historia nos puede ayudar a entender de que esa va a ser una fuente de conflictos. Y esperemos que no, pero evidentemente no podemos ser tan ilusos de que no desatará guerras en un futuro. Las fuentes energéticas. Si bien el petróleo es la más versátil, ya que es la más económica para extraer y para usar y en cuanto a precio, pero también la más versátil en cuanto a que se puede movilizar por aire, mar, tierra, y es una de las mejores fuentes energéticas y de rendimiento, pero también está unas de orden, si no menor, pero sí van en otra área, que es el gas natural, el uranio, y hasta proveedoras de escala regional como la energía hidroeléctrica, eólica y solar. Pero todo apunta a que la crisis generada y que es parte intrínseca del capitalismo, que es la escasez, va a irse primero hacia la falta o los ciclos críticos del petróleo. Por otro lado, ¿cuáles pueden ser otros objetos de disputa en un futuro inmediato o más para allá? Son las materias primas como maderas, minerales y tierras raras. Esto particularmente ocurre en países que no son del primer mundo o que no tienen aquellas grandes fuentes energéticas, o que si bien las tienen, pero ciertas regiones tienen otras, como en propio México, que allí tenemos unas de las principales fuentes petroleras de Norteamérica, pero también hay otros elementos como litio, que se ha descubierto hace un par de años, algunas vetas en el norte. Entonces, bueno, allí se pueden dar ciertos conflictos con posibilidad de escalar. También están algo que estuve pensando, cómo ponerle nombre o categoría, y lo más inmediato y obvio, las fuentes de vida, lo que nos da vida, agua, fuentes de agua, ríos y tierras fértiles. También está algo que Michael DeClaire habla en su libro, que son las rutas. O sea que no todo es lo que puedes explotar o construir infraestructura para extraer. El extractivismo como más a lo inmediato, sino también cómo moverlo. Para ello es muy útil acercarnos a los estudios del metabolismo social o a estas cosas que se llaman teoría de redes, en donde se lee no solamente un territorio en concreto, sino cómo se articula y cómo se tejen relaciones geográficas bastante amplias. En este caso, lo que hace este autor de Guerra por los Recursos es encontrar sitios estratégicos que en el caso de las rutas petroleras pueden ser el Estrecho de Hormuz o el Mar Rojo, en donde si surge un conflicto, no sé, de cualquier índole, como el propio genocidio en Palestina o lo que fue la guerra Irán-Irak en los años 80, este tipo de guerras pueden dificultar o de plano impedir la circulación del petróleo y por lo tanto comprometer el capitalismo en Estados Unidos. Y eso es algo que es posible que esté ocurriendo, por ejemplo, con los hutíes en Yemen y esos ataques constantes a Israel, pero también a flota estadounidense, ¿no? De que al impedir la circulación libre de petróleo de los lugares estratégicos para Estados Unidos, eso puede comprometer el funcionamiento de la maquinaria estadounidense, entendiendo la maquinaria como la gran industria que puede ser no sé, automovilística, perdón, sino en resumidas cuentas, la gran demanda energética de países como Estados Unidos. Como mencionamos al inicio, no tenemos una coyuntura súper específica para esta edición de la guerra contra el narco, pero sí ciertas ideas al aire que nos pueden, o al menos a mí me están ayudando a entender hacia dónde está apuntando esta transición del neoliberalismo a sabrá Dios qué era nos va a tocar vivir, pero en la cual estará mediada por la escasez y cambio climático como consecuencia, le hace irónicamente, natural del capitalismo. Vamos a un corte musical para pasar al tema principal de nuestro programa de hoy, titulado Entre hierba, polvo y plomo. Para ello escucharemos y contextualizarnos en la temática a los Huracanes del Norte y su canción clásica La Suburban Dorada. 10-4, comandante Reynoso, detengan la Suburban Dorada. Repito, detengan la Suburban Dorada. Una Suburban Dorada con los cristales ahumados. Disclaimer, no sé cómo se puede hacer una traducción al español, pero bueno, un anuncio es que cuando estemos poniendo en nuestra curaduría musical narcocorridos o corridos, para nada estamos haciendo apología, sino más bien es una cuestión contextualizante o para que nos sirva como fuente para la historia. En este caso, La Suburban Dorada, Los Huracanes del Norte es un corrido que, si prestamos atención a la letra y vamos imaginando un poco el recorrido que hace La Suburban Dorada, pues, ¿de qué habla el asunto? De unos traficantes suburreros, que, y es algo que sigue ocurriendo en cierta, bueno, no en cierta medida, sigue ocurriendo, pero desde los años 40, 50, se daba, pero cada vez ha ido aumentando de volumen, que es la compra de marihuana y de heroína en las localidades de las faldas de la Sierra Madre Occidental, ya sea en su parte oriente hacia Chihuahua, ya sea su parte occidental en la, Sinaloa y Sonora, o bueno, también faltó Durango al lado de Chihuahua, en la parte oriental, en donde traficantes iban a comprar sus cargamentos y de ahí lo tenían que trasladar hacia la frontera, ya sea dejándolo en la frontera o a su vez pasaba hacia otras manos y de ahí ya cruzaba hacia Estados Unidos. ¿A qué voy con todo esto? a que los propios corridos nos pueden servir como herramienta analítica para entender cómo era la lógica y la dinámica del narcotráfico. En este caso, pues nos habla en los huracanes del norte de un pequeño eslabón de una cadena enorme, transnacional, que es el narcotráfico. Aquí solamente habla de una ruta que es de compra-venta y de trasiego hacia Estados Unidos. Pero como lo iremos viendo en esta serie de programas que se dediquen específicamente al narcotráfico, los corridos hablarán de distintas cosas. Hay uno, por ejemplo, que se llama La pista clandestina de los Tucanes de Tijuana, en el cual, obviamente, como lo señala el título, habla sobre esta infraestructura rústica en la cual son pistas para mayormente avionetas modelo Cessna, de estas para dos o seis plazas tal vez de personas a lo mucho, pero que llegaban a trasladar más de una tonelada ya sea de marihuana, de heroína y, como veremos ya hacia los finales de los años 70 también, de cocaína. ¿Y de qué más sale ese corrido? Ya adelantándome un poco a lo que estaremos escuchando en otros programas, pues es de esas rutas, de que llegaba la Policía Judicial Federal o el Ejército a agarrar un cargamento que iba llegando por una pista clandestina. Pero si damos una mirada geográfica a esto de las pistas clandestinas, vemos que hay rutas desperdigadas por todo el país, pero hay rutas clave, como por ejemplo el noroeste, que ha sido uno de nuestros focos de atención a lo largo de estos 17 programas ya, que también funciona de nuevo esa mirada metabólica. Funciona como una raíz, como un corazón que palpita, que manda, con esta metáfora del corazón, sangre hacia otros lados del cuerpo. Esta sangre, continuando con la metáfora, pues son los cultivos, las cosechas de marihuana y de amapola, o sea, ya procesada en heroína. Las manda hacia dónde, van hacia otros lados. Y en el caso de las aeronaves, pues van hacia tierras bajas, hacia los valles. Y de los valles se trasladan, ya sea de manera aérea, terrestre o incluso acuática, mediante lanchas o barcos por el Golfo de California y por la costa del Pacífico hacia Estados Unidos. Entonces, de nuevo, los corridos, quitando la cuestión apologética, es bueno escucharlos como herramientas, como puertas hacia una dinámica que de otra manera nos sería más difícil construir. Al momento de hacer el guión veía que ya teníamos varios programas sin tocar el asunto del narcotráfico. Por lo tanto, pues vamos a rememorar un poquito en donde nos habíamos quedado, que era a mediados del siglo XX. Precisamente en la década de 1950, donde podemos estar hablando de una consolidación y primeros operativos en la de antinarcóticos, los cuales se dan a finales de la década de los 40, mayor precisión en 1949, con los primeros vuelos de avionetas por parte del ejército para hacer reconocimientos aéreos. En aquellos tiempos, la tecnología era muy rudimentaria. Y en su mayoría se empleaba la destrucción de cultivos por vía terrestre. Por lo tanto, se tardaba bastante tiempo en llegar de los cuarteles militares, como por ejemplo el de la zona militar número 9 en Culiacán, hacia puntos muy adentro de la Sierra Madre Occidental, como puede ser la frontera entre Sinaloa y Durango, Sinaloa y Chihuahua, el cual, poniendo el concepto de fricción de Clausewitz, pues hay mucho que impide una libre circulación de los valles a la sierra, como es la propia geografía. Por lo tanto, las cifras que van a aparecer de destrucción de decomisos, pues será pues bastante minoritaria, más comparándola aún más con lo que se verá posteriormente. Hacia el periodo del 58 al 59 se lanzó algo que se denominó la Gran Campaña Antinarcóticos, la cual fue coordinada por la Policía Judicial Federal y la Fuerza Aérea Mexicana, es decir, por las Fuerzas Armadas. Y en ellas se hizo por primera vez un uso combinado de aviones y tropas, en donde se puede hablar ahora sí de la primera militarización, comillas, significativa. Esta gran campaña, que duró el periodo de cosecha y cultivo del 58 al 59, se destruyeron, de acuerdo a cifras oficiales, 663 plantíos y se arrestó se arrastró a casi 3.000 campesinos. Y esto será un patrón que iremos viendo recurrentemente, que los más sacrificados serán aquí la mano de obra. Y la mano de obra muchas veces barata o, como se verá ya hacia casi los años 80, mano de obra infantil y en condición prácticamente de esclavitud, sino como es la mano de obra infantil, ¿no? Y también aquí empieza a usarse el método de las madrinas o de los informantes forzados, es decir, de gente local que va a estar siendo torturada o amenazada para colaborar con las fuerzas del orden. Ya en la década de 1960 se da una nueva coyuntura o salto en lo que se puede llamar la explosión del sistema de producción y tráfico, en donde se empieza a dar una distribución jerárquica entre los campesinos que producen y las élites que protegen. Y aquí se irán apareciendo varios políticos, policías, ya sea municipales, estatales o incluso militares, que van a estar colaborando, ya sea mediante propietarios de ranchos o de sembradíos, o sino como cobradores de impuesto criminal en cultivos. En el periodo de 1960 a 1965 se nota también un proceso de desterritorialización emprendido por narcotraficantes, quienes comienzan un proceso que continúa hasta nuestros días de distintas formas de despojo de tierras. Sin embargo, algo que muchas veces nuestro estadocentrismo nos nubla es, o incluso la propia perspectiva ortodoxa de la guerra contra el narcotráfico, es que el narcotráfico actúa por sí mismo, y si no actúa por sí mismo, tiene tal nivel de poderío político, económico, armamentístico y económico también, que puede y corrompe a las fuerzas del orden. Cuando, al menos en esta etapa, y consideraría que hasta la actualidad en cierta medida, es el Estado el que tiene, al menos aquel entonces, el monopolio en todos estos sentidos. Por lo tanto, era tanto los jefes políticos y militares y también policíacos quienes protegían a los traficantes para ejercer este despojo de tierras. También aquí se empiezan a surgir los principales barrios, distritos, colonias, que tradicionalmente se van a conformar como los principales puntos de almacenamiento y distribución de narcóticos. Y uno de los más famosos en Culiacán es la colonia Tierra Blanca, en donde en el año de 1965, en varios operativos por la Policía Judicial Federal, habrán encontrado zonas de bodegas y casas de seguridad, es decir, talleres rudimentarios en donde se almacenaba y se empaquetaba la marihuana, o se almacenaba la goma de opio para llevarla posteriormente a los laboratorios. Aquí también vamos a estar notando en estos años de los 60s y hacia los 70s también una división del trabajo, pero en un sentido geográfico. Es decir, que no habrá un monopolio de un lugar en donde tenga todos los laboratorios, ya sea en las zonas productoras de las serranías o en las zonas de almacenamiento y trasiego en lugares como Mazatlán, Culiacán o ciudades de más al norte, sino que estos laboratorios se van a estar ubicando en distintos lados, lo cual pues hace más diversa la narcoeconomía. Ya siguiendo un poco esta línea del tiempo que nos ayudará a encaminarnos hacia la década del 70, que es donde ya se da los antecedentes más inmediatos a la guerra contra el narcotráfico, pues en el 69 es donde se empieza a ejercer una relación más, no sé si llamarla coercitiva, pero cuando menos ahora que estamos viviendo estos tiempos trumpistas, pues como más, pues tal vez sí coercitiva, pero desde un sentido político. ¿Con qué? Con la operación Intercepción, que fue en el periodo de Richard Nixon en Estados Unidos, una política de cerrar la frontera sur, es decir, la frontera con Estados Unidos, esos casi 3.000 kilómetros de línea entre los estados del sur de Estados Unidos y los del norte de México, y durante varios días. Y esto tuvo impactos muy severos en la economía fronteriza de México. en ciudades como por ejemplo Tijuana, que fue donde más afectó y en donde este cierre de facto fronterizo tuvo grandes golpes a la economía, por lo que alcaldes como el propio alcalde de Tijuana en aquel entonces y el gobierno de Baja California se quejaron ante el gobierno federal, pues de ese empuje, como considerándolo un poco hacia la actualidad como esa guerra tarifaria o arancelaria que hemos estado desde el año pasado, pues ocurrió algo muy similar con esta operación de intercepción. ¿Y cuál era esta intención de blindar la frontera con México? De que los guardias fronterizos hacían revisiones muy detenidas de los automóviles que pasaban hacia el norte, con el fin de encontrar marihuana, heroína y en menor medida cocaína. La cocaína todavía 69, 70, e incluso el primer lustro de los años 70 no va a tener gran peso sino hasta la explosión de este producto hacia ya finales de los años 70. Entonces, esta presión política hizo que México doblegase las manos y que posteriormente se fuese estableciendo una relación no pareja, sino pues de cierta manera jerárquica, pero el gobierno mexicano la giraba un poco a su modo, a su conveniencia, de una política binacional de guerra contra los narcóticos, contra las drogas. ¿Y cuál sería entonces el resultado de la operación de intercepción? Pues que la agencia antecesora a la DEA, la Drug Enforcement Agency, va a tener un papel aún no protagónico, pero sí insistente en la política mexicana. Y que también tanto la CIA como la embajada estadounidense en México y sus distintos consulados van a tener reuniones con militares, con políticos locales y con la propia Procuraduría General de la República sobre el seguimiento que le están dando a las políticas antinarcóticos en México. Entonces, el año del 69 será un punto de inflexión, el cual va a dar la pauta en lo que se va a estar viviendo hasta 1976, inicios del 77, con la Operación Cóndor. En este periodo, ya hacia el fin de los 60, pasaron otras cosas como el surgimiento de capos que irán teniendo un peso político importante, al menos en el ámbito del narcotráfico. Y uno de los primeros es Pedro Avilés, conocido también como el León de la Sierra, el cual será un traficante que establecerá una red de trasiego de marihuana y de heroína desde la Sierra Madre Occidental hacia Sonora y hacia Estados Unidos. Fue en aquellos años en donde, mediante operativo conjunto policial-militar, se encontró que su base de operaciones se encontraba en el pequeño poblado de San Luis Río Colorado, en la esquina sonorense hacia limítrofe con Arizona, con Baja California y también con California. Es un punto, como podemos ir imaginando, estratégico para el trasiego de drogas. Y en un reportaje que hizo un pequeño diario local del suroeste de Estados Unidos, allí se vio que no solamente era San Luis Río Colorado donde tenía influencia este Pedro Avilés, sino que también del otro lado de la frontera, del lado estadounidense, había pequeños poblados en los que funcionaban como lugares de almacenamiento y de logística, como un poco estos centros de distribución de los supermercados o no sé, de propio Amazon, que se encuentran en ciertas urbes o localidades, principalmente a las afueras de las urbes, en donde allí llegan todos los bienes que tienen que repartirse a la región. Más o menos así funcionaba, como un hub, le llaman ahora, este tipo de localidades, como San Luis Río Colorado y los lugares vecinos, pero ya del lado estadounidense. Funcionaban como un centro de almacenamiento en donde todos los narcóticos traficados se iban hacia el suroeste de Estados Unidos. Aquí tenemos muy cerca San Diego, Los Ángeles, el área de la Bahía con Oakland o San Francisco, y también Las Vegas, Phoenix, Tucson y otras más localidades de gran importancia. Entonces, tener controlado o tener una presencia al menos importante en el noroeste de México, en la parte fronteriza, suponía una radio de influencia importante hacia Estados Unidos. También la investigación apunta a que esta red tenía, si bien su nodo en San Luis Río Colorado, Sonora, tenía redes hacia atrás en los estadios previos de la producción y del trasiego. Y allí se puede ir viendo que tenía proveedores en la Sierra Madre Occidental. No logré identificar en qué áreas, presumiblemente puede ser hacia el sur de Sinaloa, de los Altos Sinaloenses, no sé, el área de Cosalá, de San Ignacio, municipios cercanos a Durango, y que de ahí sus productos viajaban hacia Mazatlán, al Tata, y mediante ya sea botes pesqueros o lanchas, pasaba por el Golfo de California hacia la ruta Mazatlán, al Tata, que es el litoral sinaloense, y de allá hacia Puerto Peñasco, que es uno de los el principal puerto del Alto Golfo de California, en Sonora, y de allá se distribuía hacia Sonoita, hacia San Luis Río Colorado y otras localidades ya del lado estadounidense. Entonces, este periodo es de conformación ya de una red logística bastante robusta para aquellos tiempos, en donde los traficantes bien podrían, como el corrido de la Suburban Dorada, ser compradores y vendedores, comprar el producto que se baja ya de la sierra y moverlo hacia Estados Unidos por cuenta propia, o tener una red de distribución de compra y de distribución más o menos monopolizada. Entonces ya se estaban fortaleciendo y se estaban diversificando. Ya no solamente eran pequeños traficantes que movilizaban cantidades también pequeñas, sino ya también los decomisos se van a ir notando, que ya se habla no de 5 kilogramos de goma de opio, sino ya se está hablando de decenas, o en el caso de marihuana, ya de cientos de kilogramos de los productos. Ya para ir concluyendo la edición de hoy, tenemos este antecedente a lo que ya se puede denominar como tal, con la guerra contra el narcotráfico, del narcotráfico de los años 70. Es decir, las repercusiones que tuvo la operación Intercepción en la política mexicana. Y aquí se va a ir notando una mayor presencia estadounidense, no solamente en cuestión diplomática, como mencioné anteriormente, sino también con una mayor participación ya como tal en el diseño de la estrategia antinarcóticos. Y aquí va a estar colaborando también las instituciones estadounidenses muy de cerca con la Procuraduría General de la República, en donde van a ir aumentando su número de personal en lugares como Culiacán, Hermosillo, Chihuahua. Y en el año del 70, por ejemplo, se dio uno de los mayores operativos en red, donde se decomisaron 100 toneladas de marihuana en 11 estados. Asimismo, en el 71 se dio una de las primeras masacres en el contexto del narcotráfico, el cual fue denominado por los periodistas de aquel momento e incluso por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, Comisión de la Verdad en México, con su informe de 2024, como el caso del Realito, una pequeña localidad en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Allí las notas publicaban que el poblado estaba constituido enteramente, dicen ellos, pero pues hay que leer con mucha suspicacia estos testimonios, por gente dedicada al narcotráfico, ya sea desde mano de obra en los cultivos hasta en los laboratorios, evidentemente en el trasiego también. Durante un operativo militar que la crónica señala que inició de manera terrestre, el ejército, señalan ellos también, que fue recibido a balazos durante una fiesta en el Realito, y que ellos lo que hicieron fue responder y ocupar la localidad, y que durante ese enfrentamiento fallecieron, dicen ellos, pero más bien fueron asesinados 12 personas, incluyendo mujeres y niños. Y el Estado evidentemente justificó la acción, señalando que ellos solamente respondieron a las acciones violentas. También aquí algo que será muy relevante de apuntar y de notar es el patrón de letalidad. Es decir, que los muertos serán mucho más del lado civil, ya sea gente inocente o presuntos criminales, que del lado de las fuerzas del orden. Esto será evidentemente un patrón que en cada enfrentamiento se repite hasta nuestros días. hacia 1972 se crea este diálogo, por llamarlo de alguna manera, entre el gobierno estadounidense y el mexicano, una división de antinarcóticos por la Policía Judicial Federal, la cual fue dirigida en su inauguración, en sus primeras etapas, por el comandante Florentino Ventura, quien fue descrito por los propios estadounidenses como un agente eficientemente brutal. Y con ese rótulo, pues ya podemos imaginar sus violaciones a los derechos humanos, en donde la tortura no será una cuestión episódica, sino será sistemático. La tortura será una parte medular de los operativos antinarcóticos. Asimismo, se comienzan a aplicar técnicas de contrainsurgencia a traficante, como la tortura, como se señala aquí, pero también esta cuestión de la ocupación del territorio, como ocurrió en el Realito, de sitiar, de rodear, de ocupar, y lo cual pues generó una dinámica de despoblamiento en la Sierra Madre Occidental, ya sea en los poblados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, lo cual pues generó una migración constante y que también, como muchas de las cosas que hemos platicado aquí, continúa hasta la actualidad, y mucha de ella se destina a las partes periféricas de ciudades como Los Mochis, Culiacán o Mazatlán, o incluso otras partes de la República o el propio Estados Unidos. Ya para ir cerrando nuestra edición de hoy, que nos deja un poco en la antesala de lo que será el diseño y el prueba error de la Operación Cóndor, que es el inicio de la guerra contra el narcotráfico, se encuentra en el 1973 un primer operativo en contra de Pedro Avilés en su bastión de San Luis Río Colorado, en donde participaron policías estadounidenses, la Policía Judicial Federal, los cuales intervinieron en la parte mexicana y en Yuma, en Estados Unidos. Y allí se confiscaron 70 toneladas de marihuana y una flota de 39 aeronaves, en su mayoría aeronaves de modelo Cessna, avionetas, lo cual nos habla de una capacidad logística bastante importante, porque no es una cosa sencilla mover 39 aeronaves, si bien no simultáneamente, pero pues, y fueron las que se encontraron 39. Habrá que saber cuáles estaban en otros puntos, en otras localidades. Y también, como ocurriría constantemente, pues el principal responsable escapó. El último caso que vale la pena antes de cerrar la edición de hoy, es el del Cochiloco, conocido como Manuel Salcido Uceta, también uno de los traficantes más famosos de aquellos tiempos, de los años 70, el cual permaneció impune y murió acribillado en una querella de entre mafiosos. Él fue identificado por los periodistas del momento, por ciudadanos y también por el mecanismo de esclarecimiento histórico, como un ejecutor de desaparición forzada de unos colonos de Mazatlán, de 6 colonos, los cuales fueron entregados por la Policía Judicial Federal al Cochiloco. Es decir, aquí vemos la colaboración de corporaciones policíacas con narcotraficantes para la desaparición de personas. Y aquí eran unos colonos que estaban metidos en una cuestión de demandas urbanas. No logré encontrar específicamente las demandas, pero seguramente por cuestiones de mejoras en vivienda. Y bien fueron entregados, y esto nos rememora a acontecimientos más recientes como la de Ayotzinapa, en la cual también fueron entregados por el Estado a los criminales, los estudiantes. En este caso fueron colonos entregados por policías a los narcotraficantes, quienes desaparecieron, torturaron y asesinaron a estos colonos. Aquí podemos ir concluyendo que el narco, al menos en este tiempo, y creo que también en la actualidad, pero con sus distintas transformaciones, ha servido como un brazo represivo del Estado, es decir, como una herramienta extraoficial de contrainsurgencia, ya sea hacia las guerrillas o también hacia las organizaciones sociales no violentas, como el caso de los colonos mazatlecos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Está muy cargado de información, ya que teníamos ya algunas ediciones en no haber tocado el tema del narcotráfico, por lo que se nos quedaba mucha materia en el tintero, pero la siguiente edición En 15 días estaremos escuchando lo que sigue del narcotráfico, es decir, los primeros meses de la Operación Cóndor y cómo se fue perfilando su estrategia durante los años de 1975-76 y cómo el 16 de enero de 1977 se anuncia la guerra contra el narcotráfico por parte del Estado mexicano, la cual acabará con este problema de una vez por todas, de nuevo en 1977 y estamos en 2026. Para que veamos que esta es una guerra que lleva prácticamente medio siglo, al menos desde el matiz del narcotráfico, porque ya como contrainsurgencia llevamos más del medio siglo y contando. Esto fue De la guerrilla a la guerra contra el narcotráfico. Los dejamos hablando con cuestiones de tráfico sinaloense, con un clásico de Antonio Aguilar, Lamberto Quintero, aprovechando que acaba de terminar enero y pues señala su pieza de un día 28 de enero. Y de nuevo los invito a escuchar y a darle un poco el recorrido geográfico, ya que El Salado, esta localidad del sur de Culiacán, aparecerá en más de una ocasión como un lugar importante para el trasiego, y es decir, para las rutas de tráfico de narcóticos hacia el norte. Hasta el siguiente episodio. Un día 28 de enero, cómo me hiere esta fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta y van con rumbo al Salado. Iban tomando cerveza, su compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿pa' qué son las metralletas? Y acerquita del Salado rugieron 12 R-15. Allí dejaron un muerto, enemigo de Lamberto. Quisiera que fuera cuento, pero señores, es cierto. Serie, alegre y enamorado, platicando con su novia, él estaba descuidado cuando unas balas certeras la vida le arrebataron. Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo. 2 días después de su muerte vuelven a sonar los tiros. Ahí quedaron 10 hombres por esos mismos motivos. Puente que va a Tierra Blanca, tú que lo viste pasar, recuérdales que a Lamberto nunca se podrá olvidar, que por mi parte aseguro que hace falta.